Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. ...17:11:52... pero estamos acá, ¿eh? Acá estamos para acompañarlos hasta las 19 horas... así que espero que todo lo que escuchen a partir de ahora les pueda servir para algo, ¿no? Vamos a tener mucha nota, así que van a escuchar diferentes cosas, aquellas cosas que ustedes por ahí escucharon y que yo estaba en desacuerdo, pero van a tener gente que la que está de acuerdo. Bueno, vamos a tratar de que sea un programa para que todos pensemos juntos algunas cosas. Recordad que tenemos un WhatsApp, que es el 67103758, 67103758, que también tenemos un teléfono 4864-0489, y que las otras vías de comunicación son el Facebook Los Locos de Buenos Aires, Los Locos de Buenos Aires, @yahoo.com.ar es nuestro correo electrónico, y @loslocoslatribu es el Twitter. Así que ahí, si querés, te podés comunicar. Sería bueno que te comuniques durante el programa. Muchos se comunican después del programa, está todo bien, pero si es durante el programa, por ahí podemos debatir algunas cosas, hasta podés salir al aire vos y contar algunas cosas, o salir en otro momento, ¿no? Porque aunque parezca mentira, todo esto que hacemos se produce. Bueno, tenemos unos días que han sido complicados. Yo quiero empezar con un tema que me parece que no está bien abordado por los medios, ¿no? Y en donde estamos escuchando todos los días. ¿Vieron que este es un país donde hay un tema que está varios días, después desaparece, nadie sabe qué pasó con ese tema, y todos los días está en los medios? Bueno, hoy el tema en los medios, más allá del despelote que hicieron el Sindicato Único de los Trabajadores de la Administración Portuaria con los camiones, más otros camioneros y micros de larga distancia que cortaron las autopistas, a Berni apareciendo ahí como el sheriff para desalojar la autopista. Bueno, más allá de eso que está en los medios, hay un tema que empezó en discusión hace un tiempo y ahora la expresidenta y actual vicepresidenta puso en el tapete, que es el tema de las organizaciones sociales, ¿no? Como tiró una mirada, de esas miradas que de repente hacen estallar los cerebros, ¿no? De mucha gente que venía diciendo una cosa y la jefa ahora cambia el discurso y dice otra cosa. Dice que hay que transparentar, bueno, los planes sociales, etcétera, etcétera. Ahora, lo que no se dice, y creo que es el punto central, y por eso quería empezar con este tema, es que en realidad lo que están haciendo es disputando quién se queda con el clientelismo. Ese es hoy el problema central, la discusión central que hay en el gobierno. Alberto Fernández el domingo en Página 12, en un reportaje, dijo, dijo que era una caja política, que en muchos casos los planes sociales eran una caja política. Esto porque Alberto Fernández lo dijo seguramente por los movimientos piqueteros de izquierda que no mueven el amperímetro, ¿eh? Hoy el polo obrero, con todas las organizaciones de izquierda que se te ocurran, son alrededor de 100.000 personas. El movimiento Evita solamente son 560.000 personas. Y después está corriente clasista, es decir, seguramente lo dijo Alberto Fernández por el polo obrero, porque no lo iba a decir por la corriente clasista y combativa, por el movimiento Evita y por Somos Barrios de Pie, porque son las organizaciones sostén de este gobierno. Son las que han acompañado el ajuste. Y fíjense qué cosa terrible también, que alguien de la Cámpora que viene acompañando el ajuste, porque tiene gente en el ANSES que ajustan y le ajustan a los jubilados, tienen gente en el PAMI que le ajustan a los jubilados, tienen gente en aerolíneas en donde también participan del ajuste, tienen gente en varios ministerios, dijo hoy, sin ponerse colorado, el hombre de la Cámpora, que las organizaciones sociales son sostén del ajuste. Y esto lo dijo por las de Pérsico, la de Menéndez y la de Galderete, y bueno, toda, y otras más, La Dignidad, el Frente Popular Darío Santillán, cantidad de organizaciones oficialistas. Y lo que dice es cierto, pero ¿quién lo dice? ¿Se dan cuenta quién lo dice? Un hombre que participa del ajuste en la provincia de Buenos Aires, en desarrollo social. Es decir, que se tengan claro, hay una disputa por quién maneja el clientelismo. De un lado, quieren que lo manejen los intendentes y los gobernadores. Cristina, hace un ratito estaba con un intendente y lo dijo. No dijo quiero manejar el clientelismo, dijo acá el intendente me dijo cómo hacer para convertir los planes sociales, qué sé yo. O lo maneja Alberto Fernández con las organizaciones de Alberto Fernández, es decir, los punteros tradicionales o los nuevos punteros como Pérsico, Daniel Menéndez, Calderete, o los nuevos punteros. Y después, bueno, está el tema de la izquierda, ese es otro tema porque los movimientos piqueteros de izquierda vienen siendo coherentes hace mucho tiempo y no han apoyado a ningún gobierno. Pero también ahí aparece lo que charlamos acá con Beliboni, esto de que la gente aporta el 2% de sus planes sociales, que es una cantidad de plata y con eso se sostienen. Así que ahí también hay otro debate, es un debate, digamos, más específico, que inclusive se está dando adentro del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que se viene dando hace tiempo en la izquierda, que es si dirigentes de izquierda tienen que participar de los movimientos piqueteros. Eso es un debate. Yo recuerdo haber hablado con un dirigente del MTL, que falleció, Carlos Chile, ojalá que donde esté escuchando, que él me decía en un momento, y que no nos queda otra, o entramos en esa y con eso nos desarrollamos, o estamos por fuera de eso y vamos al muere porque no obtenemos absolutamente nada. Bueno, supongo que el dilema en la izquierda debe ser el mismo. Así que bueno, yo disculpame, yo te pateé el tablero, pero la realidad es esa, ¿eh? ¿Saben por qué el clientelismo es tan importante? La provincia de Buenos Aires tiene una base clientelar en las elecciones que es del 25%. Vaya quien vaya, la base clientelar en la provincia de Buenos Aires es eso. Vaya quien vaya, el gobierno peronista, llámese Kicillof, llámese Aníbal Fernández, llámese Scioli, llámese Alberto, el que vaya con el sello y tenga el clientelismo, sabe que saca al toque el 25% de los votos. Y ojo, no me digan porque estoy subestimando, no, estoy hablando de una realidad. Hablo de una realidad. Y hoy Cristina Fernández está convencida que pierden las elecciones. Ella, por supuesto, que lo que quiere es mantener la provincia, y yo creo que la puede llegar a mantener mucho tiempo. Pero bueno, lo que quieren es ver cómo se tiene alineado a los movimientos sociales. Y esto no va en contra de lo que dijo Pérsico hoy, lo que dicen siempre de las cooperativas, del trabajo que hacen en los movimientos sociales. Hay una parte de eso que es cierto, como también hay una parte que dice que en los movimientos sociales hay gente que no hace nada, solamente marcha. Es decir, todo eso es cierto, pero están preocupados por eso. Y fíjense si saben que eso es así, que hoy yo creo que tiene el peor gobernador, el gobernador más desastroso de toda la historia argentina en la provincia de Buenos Aires, creo que lo tienen hoy, que es Kicillof. Su discurso hoy de que de rebelarse contra el idioma que los traen los españoles, las cosas que dijo, lo escuché, ni anoté lo que dijo, pero no sé, escúchenlo, búsquenlo, todas las barbaridades que dijo, cuando realmente tiene una provincia en donde los chicos no van a la escuela. Hay cantidad de escuelas que están cerradas en la provincia porque no pueden calefaccionarse. Los chicos no van a la escuela. Porque se dieron, ayer salieron las pruebas nacionales, que ahí participan chicos de la provincia también y dan las pruebas. Los chicos no saben leer ni escribir. No saben leer ni escribir. Y quiere que los chicos se rebelen con el idioma. Una cosa medio extraña, ¿no? Chicos que no saben leer y escribir no se van a poder rebelar con el idioma contra los españoles que nos impusieron la lengua. No lo van a poder hacer chicos que no saben leer un libro, que no entienden un libro. Tiene el 70% de los chicos por debajo de la línea de la pobreza. Tiene millones de personas que todavía no tienen cloacas en el siglo XXI. Y ese hombre es el que puede ser reelecto. El 25% de los votos ya los tiene. Bueno, siguen los debates, Nación, Ciudad de Buenos Aires. Es increíble, ¿no? Es increíble, ¿no? Nosotros que somos, mi caso, tan crítico de la Ciudad de Buenos Aires, después van a escucharlo algún audio, porque hoy trajimos notas de las cosas que ocurren. Nosotros que acá denunciamos la escuela integral número 1, que está sin gas, sigue sin gas, bueno, ahora empezaron a llevar estufas, recién ahora, vaya a saber quién, si por ahí no escuchaba la ministra Acuña este programa. Nosotros que decimos que hay algunas escuelas sin gas, no 200 como dijo algún periodista, pero hay algunas escuelas sin gas. Nosotros que venimos marcando todos los errores, los negocios inmobiliarios, lo que fue el tema de Costa Salguero y todos esos temas. Pero realmente cuando vemos las boludeces que plantean de debate desde el gobierno de la ciudad y desde el gobierno nacional, que se empiezan a pelear porque la ciudad dijo que ya el barbijo es optativo. El que quiere lo usa, el que no quiere no lo usa. En general los estamos usando porque la verdad que uno trata de cuidarse un poco. Ahora es diferente que te obliguen a usarlo a que te digan, bueno, mira, es optativo. La gente con muy buen criterio, la mayoría dice lo usamos en la ciudad. Pero el gobierno nacional le dice, saca enseguida un comunicado, ojo con subirse al colectivo sin barbijo porque los van a bajar. Y los colectiveros lo cumplen, ¿eh? Lo cumplen. Ya conozco varios casos de gente que intentó subir a un colectivo sin barbijo. Dice, ah, sí, en la ciudad, pero el colectivo es nacional, así que acá no sube. Bueno, ¿se dan cuenta en dónde nos meten? ¿En dónde nos meten? Y nosotros de esto hoy vamos a hablar. Ustedes van a decir, ah, es que es contradictorio, pero vamos a hablar de alguna cosa en la cual nos metió la ciudad de Buenos Aires, que a mi juicio lo hizo con un muy buen criterio, entre comillas, electoral, y que prendió. Nosotros vamos a hablar porque queremos, hablo del lenguaje inclusivo, queremos en eso tener otra opinión. Nos acercaron que alguien había presentado un amparo y vamos a hablar de eso. Pero realmente vamos a ver si también podemos ayudar a encaminar un debate para que saber qué es lo que pasa en el país y cómo salir de esta terrible crisis, del peor momento de la historia argentina. Y bueno, y en esto tengo que decir que la semana pasada hicimos una nota económica, yo la volví a escuchar otra vez. Yo soy de aquellos que suelo escucharme de vez en cuando para corregir errores, porque realmente uno siempre tiene que estar corrigiendo cosas, a veces me indican cosas, amigos, algún oyente, qué sé yo, entonces escuché el reportaje que le hicimos a Damián Bill, que es un historiador economista, y realmente, aparte que ha tenido buena repercusión, lo ha escuchado mucha gente, realmente es un reportaje que explica el tema de la inflación y después explica las soluciones para la inflación. Y eso no ocurre. Hoy no ocurre. No ocurre. Cada uno tiene su versito ideológico y dice que la inflación, bueno, la mayoría dicen que es solamente por los formadores de precios. Y todos sabemos que no. Están contradiciendo inclusive al socialismo y a Marx, ¿no? Cuando se dice esto. Pero bueno, de paso les recomiendo, entren a YouTube, ahí tenemos un canal, hay cantidad de notas, algunas buenas, algunas regulares, algunas malas, y algunas muy buenas, la de Bill es muy buena. Así que entra y ahí vas a saber cómo es el tema de la inflación. Bueno, hoy entramos un poco más tarde, así que hablo un poco menos, tengo que agradecer, porque no agradecí hoy. Nos está operando Nicolás, que no sé si tendría que agradecerle, pero lo voy a hacer. Y está en la producción Camilo, que tampoco sé, porque me parece que ahí hay alguna complicidad, no sé. Por ahí me vieron hablando entusiasmado por algún lado y dijeron, meté, aprovechemos y no se hace el programa. Bueno, vamos con los viejos piolas, ¿eh? El 18 de junio cumplió años Paul McCartney. ¿Cumplió 80 años. Y dije, bueno, si Paul McCartney cumple 80 años, se merece estar tocando en un disco, aunque sea, en Los Locos de Buenos Aires. Find My Way, Paul McCartney. Well, I can find my way, I know my left from right, because we never close, I'm open day and night. I know my way around, I walk towards the light, I'm open round the clock, I don't get lost at night. You never used to be afraid of days like these, but now you're overwhelmed by your anxieties. Let me help you out, let me be your guide. I can help you reach the love you feel inside. Well, I can find my way, I know my left from right, because we never close, I'm open day and night. Ooh, oh, oh yeah, oh yeah. Towards the light, I'm open round the clock, I don't get lost at night. You never used to be afraid of days like these, but now you're overwhelmed by your anxieties. Let me help you out, let me be your guide. I can help you reach the love you feel inside. side. I know my way around. I walk towards the light. I'm open round the clock. I don't get lost at night. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Diecisiete horas 36 minutos. Ahora vamos a hacer una nota con un tema polémico, sobre todo para los oyentes que nos siguen, saben mi posición sobre determinados temas, y justamente en lo que vamos a hablar ahora, mi posición, lo tengo que decir de entrada, es distante a la del que va a ser el entrevistado. Esto lo tengo que decir por honestidad intelectual y también porque en un momento dije, bueno, de este tema no habría que hablar más, pero estamos comunicados con Federico Vinocur. Federico Vinocur fue precandidato a diputado por la ciudad de Buenos Aires, es docente, milita en el Nuevo MAS, y él presentó un amparo en contra de lo que se llama prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas. Hubo varios amparos, ustedes habrán escuchado, yo mismo lo dije acá, uno que presentó el Frente de Todos con Laura González Velasco, otro que presentó la gente del MCT con Celeste Fierro a la cabeza, y el otro Federico Vinocur. ¿Cómo te va, Federico? ¿Cómo estás? Hola, Roberto, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. No, por favor, desde ya gracias por atendernos, y bueno, yo hice esta introducción porque vamos a hablar de un tema que, por lo menos mientras hablemos de eso, porque hay creo que otros temas que también tendríamos que hablar, que yo tomé una posición que no es la tuya, pero quería, como hacemos siempre en este programa, que explicaras por qué presentaste el recurso de amparo. Bueno, nosotros presentamos un recurso de amparo junto con otros docentes también y acompañado por Manuela Castañeira, porque entendemos que la medida que tomó la Reta en la ciudad tiene en primer lugar argumentos falsos, pero eso remite más bien a la explicación porque dice que es un problema pedagógico, pero finalmente lo que hace es poner en riesgo el derecho a la libertad de expresión por un lado y también el derecho de la identidad, que es una cosa muy importante. Por eso presentamos esta acción de amparo, que es justamente para evitar, ¿no? Los amparos se usan cuando hay un peligro inminente de la violación de un derecho. Entonces, desde ese punto de vista, presentamos un amparo por varios motivos. Por un lado, porque entendemos que nadie puede prohibir cómo se habla, que el lenguaje es un asunto de los pueblos y no de los gobiernos, que prohibirlo es una cosa muy reaccionaria, y que a nivel histórico ha sido muy reaccionaria, y por el otro lado porque vemos día a día, los que somos docentes, que el lenguaje inclusivo en las escuelas no se enseña, digamos, nadie adoctrina con el lenguaje inclusivo, como capaz dice la derecha a veces, pero sí que es muy importante también para incluir a todos, digamos, las personas, y sobre todo porque en la mayor parte de las escuelas secundarias, en Capital, te diría que en todas, hay siempre personas que están en un proceso de transición, que no se identifican con ninguno de los dos géneros a los que estamos acostumbrados en esta sociedad patriarcal, digamos, y que quieren usar el pronombre con la E, y al mismo tiempo que hay un montón de pibes que están en el medio de esos procesos también. Uh-huh. Entonces, por eso a mí me parece muy importante, y el ataque a eso que hace la Reta es grave, porque también en las escuelas hay sectores que son más reaccionarios y conservadores, que usan esto ahora como argumento para, por ejemplo, no respetar la identidad autopercibida de pibes, adolescentes, pibas, pibas. Entonces, desde ese punto de vista, obviamente, más allá de que para la Reta tiene un costado electoral también presentar todo esto, que creo que vos lo decías y yo coincido con vos en ese sentido de instalar este tema, pero también a mí me parece que es de facho lo que hace, por las implicancias que tiene. Sí. Y por eso no queríamos quedarnos callados y no queríamos quedarnos sin hacer nada también. Claro. Porque creemos que cuando hay cosas que son así de facho, como lo que hace la Reta hoy, sí, no hay que quedarse callados, sino que hay que actuar. Hay que mostrar la indignación que hay que mostrar que es una prohibición que no se puede acatar. Bien, yo te escuchaba atentamente sobre algunas cosas que decías. Te voy a hacer algunas preguntas. Mira, sobre esto de lo electoral, es decir, a mi juicio, y por lo que estuve viendo, yo vi la resolución, a mi juicio no están prohibiendo. Vos por fuera del aula, lo que ellos dicen, bueno, en el aula y sobre todo en el nivel inicial, los chicos hay que enseñarles sin la arroba, sin la X, sin la E. Eso es lo que dicen. Después, afuera, cada uno que hable como sea. Es decir, a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Nos hemos educado todos hasta ahora no inventaron otro idioma, con el idioma español. Después cada uno afuera habla y es más, va cambiando, inclusive hay palabras que se cambian. Pero hay un tema ahí gramatical. Eso lo podrían haber aplicado sin necesidad de hacer todo este escándalo. Este escándalo lo hicieron porque yo creo que hoy haces una encuesta sobre esto, el 90%, inclusive yo soy de aquellos lectores del foro de Página 12 y en algo que no lo han atacado a la Reta, digamos, del gobierno nacional, ha sido en esto, lo cual quiere decir que hay en la sociedad como que este tema no es un tema que pesa fuerte. No pisaron, como dicen algunos periodistas, el palito, es decir, y él instala este tema le sirve a él como electoral, y atrás, bueno, salen a hablar alguna gente en algo que no hay consenso en la sociedad. ¿No te parece que pisaron el palito ahí? O lo que dijo Facundo Manes, que dijo esto que dice la Reta es jueguito para la tribuna, no podemos estar discutiendo esto. ¿No te parece que hay algo de eso ahí? Mirá, yo lo veo muy distinto en ese punto, porque lo que veo es una realidad en las escuelas que se ha conquistado, digamos, de una relación entre los pibes y también y la docencia, de muchísima solidaridad, de muchísima comprensión y ponerse en el lugar del otro, donde empiezan a existir cada vez más y a verse a la luz las identidades de los pibes, porque es una realidad muy grande. Y te digo que en las escuelas sí causó mucha indignación esta resolución. Mira, de hecho, te diría que tuvo el efecto contrario, porque hay muchísima gente que no hablaba con el lenguaje inclusivo en el aula, no porque estuviera en contra, pero no lo hacía, y ahora se puso a hablar con el lenguaje inclusivo. Eso, bueno, pero eso vos sabemos que también es eso de a veces enfrentar en lo político también es para llegar a algún rédito. Yo conozco, estoy vinculado, aparte tengo tres nietos en la escuela. Ninguno, en las escuelas, los docentes, hay uno, ponele en una escuela, hay un docente que habla en lenguaje inclusivo en el recreo y que no tiene ningún problema, a los chicos les enseña, a mi nieto en este caso, le enseñó la X cuando se tiene que usar, en examen, etcétera, porque es muy difícil para un docente explicar una X metida en todos. No sé, vos como docente, ¿cómo explicas una arroba a un chico que de 6 años que le estás enseñando a leer? ¿Cómo explicas una arroba en un pizarrón? Es muy difícil, ¿no? No, no, la verdad no opino eso. En primer lugar, porque nadie enseña el lenguaje inclusivo dentro del aula, y opino que la resolución que saca la RETA y el acto que hizo fue tramposo, porque lo que se dice es, justamente se habla como si se enseñara el lenguaje inclusivo para en realidad atacar la utilización en general. Y esa es la realidad, y cuando uno mira los considerandos de esta resolución del ministerio, te das cuenta por dónde viene la mano y que no tiene que ver con la pedagogía. Y en segundo lugar, que lo utilizan para encubrir que hay unos resultados muy malos en la educación y que eso es verdad, pero que no hay ninguna prueba que haga decir que esto tiene nada que ver con el lenguaje inclusivo. De hecho, ellos no presentan ninguna prueba que diga la educación está mal por el lenguaje inclusivo. Ellos lo dicen, sí, no sé, por un gorilismo intrínseco que tienen. Bueno, ahí coincido con vos, porque ayer salieron los resultados de nivel nacional y la educación en la Argentina toda es un desastre. Y en la ciudad de Buenos Aires también es un desastre, y te puedo asegurar que tenemos en esto que ser consciente, salvo en algunos lugares de la ciudad de Buenos Aires, algo en Córdoba y algo en Rosario, en el resto del país, yo qué sé, yo recorro La Matanza, no habla absolutamente nadie con lenguaje inclusivo, y menos los docentes con los chicos, ¿no? El único que habla es hoy Kicillof, que hoy dijo que hay que rebelarse contra el idioma español y qué sé yo, que ahí también vemos, ¿no?, una utilización también un poco berreta, ¿no?, de la situación. Así que, digamos, yo te dejaría que vos termine, porque te quiero preguntar de otros temas, que termines con esto redondeando, porque es algo que es polémico, tenemos dos posiciones diferentes, pero preferiría que cierres vos, porque a mí la verdad que nos resulta importante que se escuchen otras voces, no solo lo que decimos nosotros, ¿no? Bueno, no, en realidad para nosotros tiene una importancia muy grande, y que esta previsión a nosotros no nos parece, digamos, una joda o una cosa nada más electoral, sino que afecta muchísimo, porque vivimos cotidianamente muchísimas situaciones en los secundarios, porque te digo, en todos los secundarios están pibes pasando por procesos con su identidad y demás, y estos son ataques que son grandes y que dan lugar a que se ataque de vuelta a esos pibes, que se ataquen a los docentes, etcétera. Y también aprovecho para decir una cosa por el tema del conurbano y demás, porque uno lo escucha bastante, y la realidad es que en el conurbano también está esta realidad metida. El conurbano fue el lugar donde desapareció Tehuel también, digamos, en San Vicente. Entonces estas problemáticas están mezcladas. Disculpame, en La Matanza, sí, yo conozco gente en La Matanza, no se habla ni se... Pero bueno, seguí, perdóname. No, a ver, más allá del idioma en sí mismo o no, las problemáticas existen. Entonces a mí me parece que lo que hace la RETA y demás tiene que ver justamente con ir hacia los sectores más conservadores y más a la derecha de la sociedad, con agarrar eso tanto como electorado como políticamente en general, y que cada vez que quieren dar un paso tan a la derecha, yo creo que hay que alzar la voz y hay que ponerles un freno. Me parece importante, sí, no dejarles pasar las cosas. Por eso es que nosotros presentamos este amparo, y por eso, bueno, obviamente que seguimos todos los días en las escuelas construyendo desde otro lugar y construyendo con estos pibes que son generaciones nuevas, que lo primero que hacen antes de ponerse en un lugar, digamos, conservador como el de la RETA y decir qué va a pasar con el idioma, es ponerse en el lugar del otro y pensar si hay una persona que necesita justamente que haya otra letra en el idioma, por decirlo de alguna manera. Y bueno, que me parece que hay que escuchar más que a la RETA y a Acuña, y eso lo digo en general, porque es un debate que para mí es riquísimo, escuchar a los expertos que han estudiado de verdad y que hablan más allá de solamente lo político, como todas las cartas y textos que salieron de la Facultad de Filosofía y Letras o de investigadores en lingüística del CONICET, que incluso citan estudios que muestran que la lectocomprensión no se ve afectada por el inclusivo. Entonces, desde ese punto de vista, yo estoy dispuesto a discutir todo y la pedagogía me apasiona, pero hagámoslo sobre la base de algún fundamento. No, totalmente de acuerdo con lo que decís vos sobre la base de fundamento. Te cambio un poco de tema. Sí. Recién hablábamos justamente, el tema de educación es un tema muy serio. Acá, yo te digo, yo conozco mucho el interior del país y otros lugares, acá mismo en la provincia de Buenos Aires, y la educación es un desastre. Y el desastre que es en la ciudad de Buenos Aires es un poquito mejor, digamos, todavía es un poco mejor que en el resto del país, ¿no? Por eso se cruzan los chicos para venir a las escuelas de la ciudad. Pero es un desastre, a mi juicio. La educación es un desastre. La economía es un desastre total en la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, ahí la responsabilidad es de un plan económico que, con la peor inflación de hace 30 años y el peor plan económico de 30 años y la peor situación de los jubilados, de los de pobreza, de los salarios de los últimos 70 años, te podría decir. Si estamos en todo ese... En algún momento lo que uno ve que como que la izquierda no aborda estos temas. Yo mucho a ustedes no los escucho, pero te pregunto a vos, porque no es de la izquierda, digamos, que tiene más rebote en los medios. En los medios hay todos los días gente de izquierda en todos los medios, y yo veo que estos temas no se tratan mucho. ¿Hay una nueva izquierda que se está generando en el mundo, como la de Petro en Colombia, o como otra izquierda que ya el tema distribución de la riqueza, plusvalía y todo eso, ya mejor educación, mejor salud, ya no interesa y interesan otros temas? Bueno, yo creo que hay muchísimas contradicciones con esos procesos. Me parece que a veces algunos líderes de la izquierda que se ven en el mundo, como es el caso de Petro, están sobre una serie de poblaciones y pueblos que tienen grandes expectativas de un cambio, y yo no sé si son líderes que están a la altura de realmente jugarse a tomar medidas de fondo que cambien las cosas. Cuando hablamos de países que tienen una historia tan profunda, lo decías vos un poco por la izquierda también, y a mí me parece que cuando hablamos de izquierda, uno puede a veces, en referencia con países y candidatos que vienen estando muy, muy a la derecha, es más fácil parecer de izquierda y en realidad ser más bien... Cuando yo hablo de izquierda y digo que soy de izquierda, quiero decir que estamos dispuestos a hacer grandes cosas para transformar. Uh-huh. Que estamos dispuestos a tomar planes que vayan más allá de lo establecido y de los límites que parecen, digamos, de lo posible en el marco de este sistema capitalista. Y, por ejemplo, creo que para ser de izquierda de verdad tenemos que criticar el capitalismo en un sentido más profundo, pero además estar dispuestos a tomar medidas. Uh-huh. Entonces, cuando veo estos procesos, me pregunto también cuál va a ser el choque entre las expectativas que se están abriendo por abajo y si van a tomar algunas medidas realmente que sean transformadoras, y cuáles van a ser. Uh-huh. Entonces, por eso, desde ese punto de vista, digo, bueno, no sé si hay una nueva izquierda en este momento. Creo que hay sectores más claramente de la izquierda que están, como estamos nosotros en la Argentina y en otros países, planteando cambios importantísimos y cuestiones de fondo, y hay otros candidatos que toman más bien un fenómeno de lo que es una necesidad de cambio y de bronca con la realidad que se viene viviendo, porque uh-huh. Colombia también viene y muchos países de Centroamérica vienen y de Latinoamérica vienen de procesos también de grandes movilizaciones por distintos temas, vienen de estallidos que marcan un antes y un después en esos países. Uh-huh. Bueno, es natural también que se vote contra el establishment político. Uh-huh. Hay que ver si se puede cumplir las expectativas de esa población. Claro. Vos ves un poco que hoy lo que está pasando, que está la crisis en todo el mundo, ¿no? Bueno, nosotros, por supuesto, superada la de otros países. Hay países que se están volviendo locos con el 8% de inflación. Nosotros ya tenemos, ayer salió que fue el 62 interanual de la canasta básica y vamos a llegar al 80 mínimo. Pero ¿no pensás que hoy por ahí los pueblos reaccionan? En donde hay gobiernos de derecha, todos votan al que está en la contra, de izquierda. Y donde hay gobierno de izquierda, todos votan a los que están en la contra. Suponiendo que son de derecha a derecha o son de izquierda a izquierda, porque también, qué sé yo, se dice que Alberto Fernández de izquierda, que en mi época sería ridículo decir, verá, Alberto Fernández de izquierda, se reiría la gente. Hoy no, y aparece como normal. O que Cristina Kirchner es de izquierda, está todos los días hablando del capitalismo, de cómo resolver los problemas dentro del capitalismo, y aparte lo ha dicho varias veces, que ella con la izquierda no tiene nada que ver. Pero bueno, acá cuando uno pone en el mapa, dicen, uy, mira, izquierda es Argentina, Bolivia, bueno, todos son igual. ¿Pensás que existe eso? Es decir, ¿la gente vota en contra de...? Bueno, me parece que en este momento no hay una claridad a nivel mundial, o sea, como coyuntura internacional en este momento no hay una clara inclinación hacia derecha o izquierda. Me parece que está pasando eso hoy en el mundo, que no hay grandes procesos o países que marquen el camino, por decirlo de alguna manera, o grandes eventos internacionales que marquen la cancha para un lado o para el otro, y por lo tanto me parece que hay, si habláramos un péndulo político, diríamos que va rebotando todavía a la búsqueda de realmente si va a haber alguna solución. Estamos en un momento también de muchos cambios, estamos en un momento donde se empiezan a ver nuevos fenómenos y donde venimos también no solo de una serie... Pensá que antes de la pandemia veníamos con un montón de rebeliones populares que se estaban dando en Latinoamérica, en Chile, por ejemplo. Uh-huh. Veníamos una resistencia al golpe de Estado en Bolivia. Uh-huh. En el medio de eso estuvo la pandemia, que todavía no se fue, aunque ahora estamos más normalizados. Y hablamos de un mundo que está cambiando mucho todavía. Y me parece que abrió en la cabeza de la gente la idea de que hace falta algún cambio extremo también en algún punto. Y por eso me parece que todavía hay un rebote muchas veces entre la derecha y la izquierda. Uh-huh. Pero no veo que esté girada la situación ni del todo a la derecha ni del todo a la izquierda, sino que hay una serie de variaciones. Me parece que por eso se ve también lo que vos decís en estos momentos. Y me parece que eso hace a la responsabilidad de la izquierda de poder plantear programas claros, ideas claras, para poder llegar a todo un sector que se empieza a hartar también de la situación. Uh-huh. Porque es un poco, como vos decías, Alberto Fernández, si cómo aparece frente a la población, si derecha o izquierda, etcétera. A mí lo que me parece que hoy está quedando claro es que el país no va para ningún lado, por decirlo de alguna manera, y muchísima más gente lo empieza a ver, digamos, de esa manera. Las cosas están muy mal, es muy difícil ir al supermercado, es muy difícil conseguir un trabajo, si conseguís un trabajo en general es precario. Bueno, todas esas discusiones que se empiezan a ver hoy, y al mismo tiempo venimos de un fracaso del macrismo, uh-huh. Que bueno, el gobierno de Macri también se fue con un sentimiento de que las cosas no habían estado bien y no habían funcionado. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que se empieza a abrir. Más allá de lo que pase en las elecciones a mediano plazo, por decirlo de alguna manera, o a corto plazo, se empiezan a discutir ideas también más profundas. Uh-huh. Está muy claro. Y para cerrar, ¿vos pensás como pensamos muchos, o como que los ajustes más fuertes se pueden hacer con el peronismo porque se desmoviliza a la gente, o se la copta, o se tiene un sistema clientelar muy fuerte? ¿O pensás que esta calma que hay, porque más allá de algo de la unidad piquetera, no existe absolutamente nada? Yo siempre me imagino que hubiera pasado con este plan económico, con Macri, que le ponían un helicóptero con el 27% de pobreza, imagínate con el 45% de pobreza. ¿Vos pensás que el peronismo es la garantía y que por eso tendría que ser el opositor por eso la izquierda tendría que ser opositor al peronismo, o por eso sería el enemigo, como fue en tantas épocas de la historia. Bueno, yo creo que en realidad el enemigo mayor es la derecha y la ultraderecha, en eso no tengo ninguna duda, porque está... Pero está también dentro del peronismo, pero, eso. Está dentro... Te digo, para responderte, en primer lugar, obviamente creo que hay un peligro muy grande con la ultraderecha hoy, pero creo, como vos decís, que dentro del peronismo hay muchas instituciones en nuestro país, digamos, y una de las instituciones es la burocracia sindical, que es una cosa muy grande y que es peronista, es la CGT y demás, y que no está llamando a ninguna acción en este momento a los trabajadores, aunque a los trabajadores se le está metiendo la mano en el bolsillo de manera muy grave. Claro. Y son los últimos en los que se está pensando. Por eso nosotros somos justamente independientes y somos opositores al gobierno hoy, así como también a la oposición de derecha, por decirlo de alguna manera. Pero sí nos parece que el peronismo hoy está gobernando para los empresarios. Vos mismo lo decías, Cristina habla del capitalismo cada tres palabras y defiende el capitalismo a muerte. Y hoy defender el capitalismo, lamentablemente, es defender un montón de relaciones que hoy son neoliberales, digamos. Claro, ni siquiera son de estado de bienestar, que no es nuestro programa como trotskistas tampoco, pero ni siquiera es el programa con el que ellos habían agarrado una parte de la gente, digamos, que lo habían convencido. Porque hoy defender el capitalismo es la precarización laboral, los contratos basura, es toda esta falta de futuro para los pibes, es que nuestro país esté sometido colonialmente al Fondo Monetario Internacional. Entonces, desde ese punto de vista, creo que hay una línea muy fuerte entre quienes defienden el capitalismo y quienes somos anticapitalistas. Y que esa línea es muy potente y es lo que diferencia hoy, de verdad, ser de izquierda o no. Está muy claro. Federico, como siempre, fue un gusto charlar contigo y que hayamos podido polemizar y charlar de todos estos temas. Así que te mando un abrazo muy grande y te agradezco mucho esta comunicación. Bueno, muchas gracias por la invitación, como siempre un gusto, y estamos hablando. Seguimos hablando, sí, vamos a seguir porque va a haber muchos temas para hablar y ya el año que viene es año electoral, así que seguramente ahí estarán participando. Te mando un abrazo grande. Un abrazo. Hablamos con Federico Vinocur, de docente, dirigente de la ciudad de Buenos Aires, del Nuevo MAS. Un hombre muy joven, que fue el precandidato más joven que hubo en la ciudad de Buenos Aires en las elecciones. Tenía 28 años el año pasado cuando fue candidato. Siempre es interesante charlar con los jóvenes. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Horas 7 minutos, seguimos acá. Se movió el banco en la operación técnica. Ahora nos acompaña Paula, la cual le agradezco que haya venido. Y hoy a la mañana, en un grupo político, convocatoria segunda independencia, rodeó la municipalidad de Florencio Varela. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Porque no fueron a pedir planes sociales, subsidios, fueron a pedir herramientas de trabajo. Herramientas de trabajo. Laura Taffetani es dirigente de Segunda Independencia y estuvo ahí, creo que estuvo negociando, no sé, o hablando con la gente de la municipalidad. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos y a todas. un gusto poder comunicarme y un saludo muy grande para el equipo y la audiencia. No, yo te agradezco mucho, mucho a vos que nos hayas atendido. Laura, contame cómo es esto, porque te digo, lo primero que llamó la atención es el pedido de ustedes, ¿no? Herramientas de trabajo. Cuando uno está acostumbrado que siempre, en general, los pedidos son o subsidios o planes sociales o bueno, en caso de comedores, comida para los comedores. Es que en realidad es lo que nos pasa, digamos, a nivel país, cuando uno piensa en una idea de país que haga la producción, que haga a esa cuestión que tiene el trabajo en su dimensión humana, uh-huh. ¿no? Porque el tema del trabajo en las condiciones, obviamente, de un sistema capitalista de explotación, tiene una connotación, pero el trabajo, como un trabajo, el trabajo liberador, el trabajo que hace a la creación humana y que además nos da, realmente tiene un sentido antropológico tan fuerte para el ser humano, uh-huh. bueno, es lo que promueve justamente su participación en la vida política. Uh-huh. Pero para nosotros es un eje central, porque nuestro país, después de más de 4 décadas en las cuales pasaron generaciones y generaciones que se han perdido ni siquiera lo que es la noción de trabajo, eso va muy de la mano con el trabajo político que podamos hacer. Entonces, en Florencio Varela, ustedes saben que es una zona que tiene una parte rural muy grande, sí. Donde hay tierras que son fértiles, que, digamos, en lo que hace a la producción de alimentos justamente. Si hubiera una mirada desde el municipio estratégica en relación a los seres humanos y no a los intereses de poder que se van dirimiendo, tendría que ser algo promovido. Uh-huh. Nosotros tenemos 2 huertas muy grandes, hicimos un sacrificio muy grande por comprar esos predios, de poder realmente producir el alimento, que eso es lo que queremos. Y bueno, no tenemos los medios para poder realmente garantizar las herramientas y todo lo que se requiere. Tenemos ahora la tierra, esa tierra fértil, en un lugar como es Florencio Varela, uh-huh. Y que permitiría un desarrollo diferente. Y cuando uno va a pedir estas cosas, lo miran con cara como que... Es más, hoy fue muy interesante la discusión en el municipio, sí. Porque ellos decían, bueno, desarrollo social no tiene herramientas. Uh-huh. Entonces dije, bueno, pero ¿quién las tiene? Y bueno, habría que pensar en la Secretaría de Industria. Sí. Pero la verdad que está muy bueno que salgamos de desarrollo social y que lo pensemos en ese ámbito, esto. Uh-huh. Ya no desde la mirada del asistencialismo, sino desde la mirada de promoción y de que el municipio debe tener una participación activa en promover este tipo de acciones, ¿no? Entonces... Claro. Hoy el logro fue, digo, porque los logros son tan pequeños, es que la discusión pasara del desarrollo social a industria, ajá. ¿no? Se comprometieron que la semana que viene teníamos la reunión con industria, pero es pensar en otra perspectiva, que uh-huh. no tiene que ver con cómo zafamos, cómo calmamos, sino que tiene que ver con una participación activa de los compañeros y compañeras que quieren una vida mejor, que saben que eso requiere cambios en el país mucho más profundo de lo que uno está haciendo en este tipo de acciones, sí. pero que en ese mientras tanto, que tanto se nombra, bueno, se puede avanzar en otro camino al que siempre se instituye, ¿no? Que es esto, uh-huh. bueno, veamos qué subsidio, veamos que cómo se zafa, sino que sea una construcción diferente. Ahora, lo que asombra son 2 cosas, digamos, de la acción de hoy. Nosotros ya habíamos tenido una reunión sí. En buenos términos, digamos, en el sentido sí. de decir, bueno, presentamos una nota, uh-huh. seguimos el canal, y bueno, de esa reunión los compañeros y compañeras venían con las manos vacías, sí. Que además el funcionario con el que hablábamos, yo decía, bueno, pero nosotros dimos canal al diálogo, pero digo, a ver, en concreto, ¿qué se llevaron? Uh-huh. Y no había nada, claro. no había nada concreto. Digo, entonces, esta vez nos movilizamos porque estamos decididos a, por un lado, nosotros queremos esas herramientas y vamos a pelear. Y por otro, que los municipios tienen responsabilidad en esto, porque siempre empiezan, no que hay programa de nación, que hay programa de provincia. Sí. Es más, hubo una cosa que fue tremenda, que fue cuando les pregunté, estaba también la subsecretaria de gobierno, sí. Y cuando les pregunté cuánto era el presupuesto asignado a desarrollo social, supuestamente no lo sabían. Claro. No lo sabían. Y además estaban asombrados de la pregunta. Claro. ¿No? Lo mismo pasó cuando hablábamos del tema de alimentos. Sí. Digo, dice, no, porque nosotros a los comedores no tenemos frescos. ¿No? Digo, hablar en Varela, con la cantidad de quintas que hay, que no haya verdura. Claro. Digamos, yo digo, es una cosa inconcebible, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que lo interesante de esto fue para los propios compañeros y compañeras enfocar por dónde, ¿no? Por dónde se construye desde una organización, lo que tiene de potente un colectivo, que tenemos sueños mucho más profundos que una huerta, uh-huh. porque queremos un país. Claro. Que realmente pueda garantizar el alimento a todos sus habitantes, pero que en ese camino el trabajo forma es formador de conciencia. Uh-huh. El trabajo formador de conciencia, al mejor estilo como lo planteaba el Che, ¿no? El trabajo voluntario, en otras épocas y demás. Y sigue siendo, porque el estímulo real del ser humano es su función social, no es la subsistencia. ¿No? Sino que eso nos parece que es el eje, y fue muy lindo que hoy pudiera haber logrado que la discusión se trasladara a la industria. Uh-huh. No sé qué va a pasar la semana que viene con industria. Tienen que volver la semana que viene. Claro, y seguramente va a ser complejo que la industria lo haga, pero es colocar, ir poniendo las fichas en su lugar, ¿no? Está muy claro, Laura. Laura, te quería consultar una cosita. En las gacetillas que a mí me llegaron de esto que hacían ustedes, en un momento dicen algo así como que no vamos a andar dando vueltas por el obelisco, ni vamos a ir a lugares a reclamar que no son los lugares que deben resolver estas cosas. ¿De dónde viene eso? En realidad creemos que las prácticas que se fueron dando en estos últimos años, y que las crisis por ahí económicas y tan profundas que se han vivido, terminan como generando canales que ya está claro que no son los que van a generar solución alguna, ¿no? Uh-huh. Una cosa es, yo sé que por ahí trato de ponerlo en palabras concretas, porque si no sí. parece abstracta la discusión, uno tiene, en un sistema capitalista como el que está Argentina inserta desde hace tantos años, en un mundo que está, digamos que ha hecho un viraje, sobre todo después de la década del 70, tan grave en acentuar ese capitalismo, está claro que dentro del sistema no vamos a encontrar solución. Uh-huh. No hay forma. Entonces, muchas veces recorremos las oficinas, hacemos movilizaciones en las oficinas, que ya te digo, ojalá esa movilización que se hace por planes y demás, si hiciera en la Casa Rosada para exigir otro modelo económico. Claro. Eso sería el salto. Claro, ¿no? Claro. Eso lo decimos mucho en este programa, sí. O las que se hacen a las propias formadoras de precio, ¿no? Fuera la Casa Rosada para que ellos intervengan para que no haya tanta inflación, ¿no? No, para eso tendríamos que tener una fuerza que desgraciadamente en Argentina no la tenemos aún. Uh-huh. O sea, ¿cómo construís esa conciencia en el ser humano de que puede cambiar lo que está? Que no es que me acomodo y veo cómo logro zafar estos tiempos, que en las organizaciones yo soy mucho prendido. Bueno, algo es algo, ¿no? Esta cosa. Me dan algo, bueno, algo es algo. Esa aspiración por ser más de los seres humanos, esa cuestión de pensar con un de llegar a algún día pensar en una revolución, por ejemplo, que ya es visto como algo de modé, ¿no? Como algo alefoico, de que pueda existir. Bueno, son construcciones de los pueblos y a veces llevan décadas, porque uno piensa a veces la historia en la vida humana de cada uno, pero la historia se construye de a siglos. Bueno, entonces, más allá de esa, en ese camino, si no empezamos a hacer un camino diferente, nunca va a comenzar. Está muy claro, está muy claro. Entonces, y es a largo plazo, ¿qué va a ser? Yo siempre le digo, yo tengo malas noticias. El tema de un cambio va a ser a largo plazo, no es mañana. Entonces todo el mundo, yo quiero mañana, entonces empieza toda esta cuestión. Entonces, estas movilizaciones grandes que uno quiere ser cuidadosa con esto, porque en realidad lo que es injusto es el modelo económico que está impuesto, no la gente que reclama como puede, pero en convocatoria Segunda Independencia no lo vemos conducente, y de hecho en general no hemos participado, no porque no sea legítima, digamos, su reivindicación, sino porque nos parece que ya son caminos que generalmente se convierten más en laberintos que en liberación. Lo que sí creemos que hay que comenzar a tener el coraje de transitar otros caminos. Está muy claro, Laura. Bueno, yo te agradezco mucho por esta comunicación y bueno, nos enteraremos la semana que viene a ver qué está pasando en el municipio. Por lo menos la atendieron y bueno, y ojalá que puedan conseguir todas las herramientas que fueron a pedir o a exigir. Te mando un abrazo grande y te agradezco mucho. Muchas gracias y un abrazo muy grande a todos ustedes. Muy amable. Hablábamos con Laura Taffetani. Interesante, ¿no? Otra forma. Van al municipio, ¿qué pedían? Pedían todo tipo de herramientas, serruchos, picos para hacer quintas. Y creo que tiene que ver un poco con, como lo decía Laura, con esto que la cultura del trabajo. Interesante la conversación. Bueno. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Y así es la radio, vamos por acá, vamos por allá, estábamos en Florencio Varela, ahora vamos para... volvemos a la ciudad de Buenos Aires. Hubo en el día de ayer un reclamo de organizaciones sociales al gobierno de la CABA. Organizaciones sociales opositoras en la CABA, fundamentalmente vinculadas al gobierno nacional, hicieron una marcha en el obelisco, en donde anunciaron que el jueves, dieron una conferencia de prensa, que el jueves van a hacer otra marcha a los diferentes ministerios. Después de haber hablado con Laura Taffetani, ya entramos en la otra lógica, ¿no? La lógica de las organizaciones sociales que responden al oficialismo. Al oficialismo nacional, que van en contra del oficialismo de la ciudad. Escuchemos a Manuel Alonso del FOL, a Marina Jasky de La Dignidad y a Walter Córdoba de Somos Barrios de Pie, ¿qué le van a reclamar al gobierno de Larreta? Hoy vamos a hacer una conferencia de prensa anunciando una movilización que vamos a hacer el jueves en distintos ministerios del gobierno de la ciudad, planteando principalmente tres ejes de reclamo. Por un lado, la paritaria, porque todas las cooperativas que dependen del gobierno de la ciudad tuvimos un aumento del 45% cuando ya todos los gremios están firmando el 60-70%. Entonces estamos reclamando que se reabra una mesa paritaria con los distintos ministerios. En segundo lugar, así como existe el distrito tecnológico, el distrito del deporte acá en la ciudad de Buenos Aires, con exenciones impositivas para las empresas, planteamos que se genere un distrito de la economía popular donde podamos tener lugares de trabajo, las organizaciones, la economía popular, familiar, solidaria, porque el principal problema es el lugar de trabajo. Laburamos hacinados en las villas, en los barrios populares, y la comercialización, ¿no? Que podamos tener una feria, un lugar donde poder mostrar nuestros productos también. Y en tercer lugar, algo que después de la pandemia quedó medio en desuso, ya nadie lo habla, pero nosotros planteamos un sistema integral de cuidados donde se puede integrar a la salud pública formal y la salud comunitaria, barrial, las promotoras de salud, ambientales, de género, educadoras populares, promotoras de migrantes, integrar todo eso en un sistema, porque es cotidiano en nuestros comedores el trabajo que hacen las compañeras en conexión con la salita, pero es todo trabajo a puro pulmón. Lo cierto es que la ciudad no cuenta con una sola política de empleo activa. Legislativa ha discontinuado todos los programas de desarrollo de empleo. Hay cuatro barrios nada más que están urbanizados, donde quieren traer a empresas multinacionales, obstaculizando el desarrollo de la economía popular en cada uno y en los pequeños comerciantes en cada uno de esos barrios, sin ningún tipo de requisito y con exención impositiva. Desde el año pasado venimos sufriendo recortes a la asistencia alimentaria, a los comedores y a los merenderos. Creemos que el gobierno de la ciudad tiene que tener políticas activas con el presupuesto que tiene, que es el más grande del país en comparación con otras provincias u otras ciudades. La verdad que la economía popular viene a ser una solución, una respuesta al flagelo de la pobreza que hoy tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, algo a aclarar. Estas tres organizaciones hoy, la gente que hablaba, es gente que está en los ministerios a nivel nacional. Digo porque a nivel nacional la cosa no está tan bien, y a nivel nacional esta gente está en los ministerios. Acá le reclama la Reta, pero están en, sobre todo en desarrollo social. Solamente una aclaración. Vamos a otro tema, que es un tema que venimos siguiendo hace tiempo también de la ciudad, y que es qué está pasando con los enfermeros en la ciudad. Vamos a escuchar a Andrea Ramírez, de la Asociación de Licenciadas de Enfermería, que cuenta un poco. Ellos están haciendo un relevamiento. Se ha conocido que hubo algunos despidos. Bueno, ella los explica y cuenta sobre este relevamiento. Estamos completando un informe, un relevamiento de los compañeros y las compañeras que han quedado despedidos después de haber trabajado durante estos 2 años de pandemia, que han ingresado con un contrato tan precario que los dejó en la calle prácticamente sin decirles una palabra durante este mes. Nos parece que nunca antes en la historia hemos sido víctimas de una violencia institucional tan tremenda, que pone y despide descabelladamente a enfermeras y a enfermeros que están formados, que son profesionales, que han brindado un servicio en el peor momento histórico de la salud de estos últimos años. La mayoría son mujeres, madres, jefas de hogar, a cargo de su familia, de sus hijos, y que ahora se encuentran sin trabajo. Nos parece que nunca antes hemos sufrido tan descabelladas medidas y discriminación hacia la enfermería y semejante maltrato. Por eso, desde la ALE nos vamos a seguir organizando, porque no podemos soportar ni aceptar trabajar y permanecer en estas condiciones de ataque a nuestra profesión, prácticamente del gobierno. Y por supuesto que reafirmamos que vamos a luchar hasta el final, porque, como decimos en nuestro sindicato, de enfermería no sobra nadie. Bueno, en unos días sabremos cuántos son los enfermeros. Sabemos que en el Hospital Durán eran 35, están quedando mucha gente. Esperemos que recapaciten y los vuelvan a tomar a todos, porque, como decía Andrea, no sobra ningún enfermero. Bueno, y ahora vamos a un tema que no se conoce mucho, que es las luchas que están llevando adelante los trabajadores de Bagley, Córdoba. Bagley, recordemos, es una empresa comprada por Arcor, así que es Bagley, es de Arcor también. Han hecho jornadas, han hecho asambleas, paros, todo porque quieren cambiarles el convenio de trabajo, obligarlos a trabajar 12 horas. Claro, están levantando la plata con pala las alimenticias y quieren que les cueste menos todavía para tener más ganancias. Vamos a escuchar a Walter, a ver, lo tengo anotado por acá. Bueno, vamos a escuchar a dos trabajadores. No, no tengo los nombres. Uno es Carlos y, bueno, escuchemos a los dos trabajadores de Bagley y Arcor. Escuchemos. Está claro que nosotros seguimos con la intención de que esto se reabierta y que, bueno, tome conciencia la empresa de que la precarización laboral no va. No podemos retroceder en los puestos de trabajo, no podemos retroceder en las legislaciones laborales y avanzar solamente en lo que son automatización y demás cuestiones que solamente le favorecen a una empresa. Necesitamos, que todos estemos unidos en este aspecto, tanto compañeros, acá agradecemos obviamente a este frente organizado que nos está acompañando, nos parece una muy buena acción. También damos el apoyo de todo lo que, bueno, han realizado, la verdad que nos sorprende gratamente de que, bueno, se hubiera podido desenvolver de esta forma. Y la verdad que, bueno, vamos a seguir en pie de lucha y no vamos a permitir de que se haga una modificación de convenio de trabajo a toda costa y a cualquier costo. Estamos un poco por lo que dijo Alberto, reclamando que no se vulneren derechos de trabajadores. Agradecemos también a la gente del FOL, más que todo que hizo presente acá en las asambleas que hoy llevamos a cabo de una hora por turno. Pueblo Grande. Asamblea de Trabajo y Vivienda. Agradecido totalmente todo. La verdad que fue una sorpresa para nosotros que estén acompañando, digamos, a nuestra lucha, que es la que hoy los trae acá. Y hemos arrancado, como decía recién, con una asamblea de una hora por turno. A partir de la semana anterior también, la patronal sigue firme en vulnerar los derechos de los trabajadores y eso no lo vamos a permitir bajo ningún punto. Seguiremos la semana que viene con conflicto, así que invitamos a toda la gente que quiera unirse a esta lucha, lo vamos a estar esperando acá y bueno, vamos a estar contándoles un poco y escuchando también, porque esto creemos que es una lucha de todos, de los ocupados, los desocupados, o sea, tenemos que implantar unidad en los compañeros, en los trabajadores, en la gente más necesitada, porque estos tipos no tienen ningún tipo de piedad contra nadie. Así que, bueno. Bueno, uno era Alberto y el otro era Carlos. Esta es una lucha que viene ya de hace como un mes. Es de las luchas más importantes que hay ahora de trabajadores. La otra es del SUDNA, del Sindicato de Neumático. Y queríamos que ustedes, conocieran un poco lo que está pasando. Y sobre todo en estas empresas de la alimentación. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Seguimos, estamos ya en el último bloque con Camilo, que me acompaña. ¿Cómo te ve, Camilo? Y aparte, una rotación en la operación técnica. Está sí. Celeste, ¿eh? Así que gracias, Celeste, por acompañarnos en el último tramo. Antes de ir a lo tuyo, sé que tenés una película. ¿Y qué película? Sí, ¿y sí. qué película? Antes de ir a lo tuyo. Sí. Un poco para distender, después de todo lo que hablábamos, de toda la situación. Hoy hubo un discurso de Kicillof sobre que había que rebelarse con el idioma, dijo. Bueno, y tengo abierto el foro de Página 12, porque siempre me interesa ver qué opina la gente, los propios. Es decir, en Página 12, la gente que hay es seguidora de Kicillof. Y bueno, en esto hay cuestionamiento, pero voy a leer dos que me parecen interesantes. Uno le dice, saquemos las clases de lengua y literatura directamente, Kisi, que los pibes dejen de leer de una vez, y total ya pasan de año con 15 previa. Que hablen como haiga, gobernadores. Claro, y después otro dice, Por eso vos, Kisi, cada tanto te inventás esos términos nuevos. No es que te equivocás, es que te estás revelando. Claro, cuando dice pudió... Ese ¿viste? Comentario es fantástico. Ese es fantástico. Es muy bueno. Pero quiere decir que, claro, era es un... Se está revelando, en realidad. Revolucionario. Se está revelando contra la corona. Bueno, sigamos... mientras haya tiempo, sigamos con el programa. Dale, chabón. Chabón. Qué incorporado que lo tenemos el chabón. Nah, qué incorporado claro, que tenemos claro, el lunfardo. Claro. Muy interesante todo lo que se habló con Winocur. Ahora que estoy acá al aire, doy pie a dar una pequeñita opinión también. Pero si te parece, vamos al cine. Sí. Vamos sí. al cine. Me parece por ahí, por algo que estuvimos charlando, me parece que sabes de qué viene la columna, sabes de qué vamos a hablar. Me parece que algo viste. Sí. Así que por ahí también, si querés dar alguna opinión propia, por supuesto, siempre bienvenida. De la misma manera que todos los oyentes. Si quieren también dar alguna opinión o algo, pueden comunicarse a través de Facebook, nos buscan en Los Locos de Buenos Aires, a través de Twitter, @ Los Locos La Tribu, y por mail también, loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar. Vos sí. tenés que tener en cuenta que de lo que vos vas a hablar es de una reliquia, pero que yo pude haber estado en la... haberla visto es en una película. A ver... No. Entonces pido permiso para decir el año de la película. Dale, ¿estoy autorizado? Estás autorizado. A la vez, la película es del año 1962. Estamos hablando sí. de Mamma Roma, de Pier Paolo Pasolini, que mañana se va a estar reestrenando en los cines argentinos en una versión remasterizada, que fue restaurada por la Cinemateca de Italia. Bueno, una cosa, yo con 10 años, ¿te imaginas que no? Bueno, mira, sin decir la edad, iba a decir que por menor no ibas a poder pasar. No la pude ver, pero la vi después, en algunos años fueron películas que se sostuvieron en el tiempo, ¿no? Sí, por supuesto, es bueno. algo de lo que vamos a hablar también, lo vigente que pasó? Está. De aquella época. Mira, yo no había dado ningún número. Iba a decir se que era. Se cumplen 50 años. ¿De la película? ¿No? ¿O me equivoco? 60 años se cumplen de la perdón, película. Perdón, 60 años. Bueno, yo justamente iba a decir que eras menor de edad. Así que por ahí te podías sacar unos años ahí, pero lamento decir que te mandaste solo al frente. Me mandé, sí, dale. Pero bueno, como muy bien decías recién, este año la Cinemateca Italiana restauró. Recuperó primero parte del film, de la segunda película, segundo largometraje de Pier Paolo Pasolini, un director de muy corta carrera, de muy corta vida también. Un poquito nos vamos a meter en eso. Que no solamente recibió premios, sino que de alguna manera esta película es también, podríamos decir, una de las más representativas del neorrealismo italiano, una corriente de la cual ya hablamos bastante, la cual tenía unas características muy muy identificables, muy sencillas y que eran muy características de Italia y de Europa así en general durante esos años, ¿no? Estoy hablando de los años de posguerra, las ruinas de la guerra, ¿no? Siempre utilizando decorados naturales y con iluminación inclusive natural en películas que se nota que son de muy bajo presupuesto, donde no hay nada armado. Todo lo que se ve es, como dije recién, es natural. Es algo que está ahí, que uno lo puede tocar. Y los personajes, volviendo a las ruinas que quedan de la guerra, constantemente están moviéndose a través de ellas, ¿no? Pero ¿de qué va Mamma Roma? Para meternos un poquito en la película, que como dijimos recién, está cumpliendo 60 años. Y que a partir de mañana la van a poder ver en algunos cines de la ciudad. Ya les vamos a decir en cuáles, porque no va a tener mucha distribución. Hay que aprovecharla porque es una remasterización espectacular. Hay unos retoques de sonido también que están muy bien. Y ver una película que inclusive yo hace unos años ya la había visto, pero la había visto en una versión cortada, que había pasado del fílmico, había pasado unos 20 años después al cassette. Y del cassette pasó a la digitalización unos 20 años después. Había llegado muy muy quemada, podríamos decir, ¿no? Porque también tengamos en cuenta las películas, el celuloide se quema, se va perdiendo. Pero bueno, y cuesta muchísimo mantenerlo y también restaurarlo, pero la digitalización es el camino que podemos aprovechar ahora. Metiéndonos de nuevo en la película. Básicamente Mamma Roma toma como eje a una prostituta que a partir de que su proxeneta se casa, ella es libre. y decide hacer su vida. Decide con sus ahorros comprar un departamento y cuidar de su hijo, de su único hijo, que es adolescente, que tiene unos 15, 16 años, y a la vez tratando de que no entre en la delincuencia, que no entre en la calle, de la cual ella venía. Y a partir de acá empiezan a, de alguna manera, tanto el pasado de Mama Roma como el presente en la calle de su hijo Ettore, empiezan a generar que este deseo que tiene ella de una, podríamos decir, de una pequeña vida burguesa, pequeña, nada más, sin ostentaciones, trabajando en un mercadito, teniendo su puestito para vender frutas y demás, pueda este sueño, digamos, este objetivo que tiene, se ve un poquito truncado, ¿no? A partir de justamente podríamos decir, los residuos de los cuales, o en los cuales crece una sociedad completamente golpeada por el fascismo allá por los años 50 y 60, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En Italia, en este caso. Es muy interesante cómo se encara un poco al personaje, porque ella no priva. En general tenemos a las madres que, sobre todo en películas de los 60, de los 50 y 60, que las madres de alguna manera tienen como esa mirada o esa mano dura, podríamos decir, que limita de alguna manera al joven. Y a partir de eso se encuentra cierta rebeldía. Pero acá vemos lo contrario, vemos que es al revés, que de alguna manera ella mima a su hijo, como que quiere darle ciertos gustos, pero a la vez quiere mantenerlo por un camino, podríamos decir, correcto, ¿no? Que esté lejos de la delincuencia, que esté lejos de la prostitución, de las mujeres y demás. Pero de todas maneras trata que, no ignora que estas realidades existen, que existe la delincuencia, por ejemplo, pero sí trata de mantenerla alejada de su hijo. La película, desde su puesta en escena, ya hablamos recién, que tiene muchísimos decorados naturales, los cuales son muy disfrutables, los cuales también mencionan o de alguna manera nos acercan a, podríamos decir, las contradicciones que hay entre una sociedad con muchísimas limitaciones que intenta crecer y la dificultad que tienen para hacerlas, ¿no? Eso me parece que es de lo más interesante de la película, ya que busca constantemente también, que esto es algo muy característico del neorrealismo italiano, que es representar de la manera más, ya lo dije recién, más natural posible lo que se está filmando. Y hay unas secuencias que son muy interesantes, secuencias muy largas, sin cortes, con una imagen muy poco intervenida, en la cual Mama Roma vuelve a la noche, vuelve a caminar las calles, se le acercan muchos hombres, por supuesto, para hablar con ella y para, de alguna manera, tratar de acceder a sus servicios. Y ella simplemente camina por la noche, y se genera un ritmo muy interesante en el cual no solamente conocemos un poco de lo que es Mama Roma, de cuáles son las contradicciones que tiene ella en su vida, sino también conocemos la ciudad en la cual está transcurriendo, ¿no? En este momento no me está saliendo el nombre de la ciudad en particular, pero conocemos cómo son sus calles, conocemos cómo es su gente, conocemos cómo son los códigos que se manejan en un pueblito muy humilde también, donde todos sus personajes, más allá de buenas o malas intenciones que pueda tener cada uno, son gente de todas maneras muy humilde, que hasta da la sensación que hacen lo que pueden con lo que tienen, ¿no? Así que si quieren averiguar si eventualmente Ettore, el hijo de mama Roma, se mete en la delincuencia, se manda alguna de las suyas, van a tener que ver la película. Los invito a que mañana se acerquen a distintas salas de la ciudad, entre ellas está el Cine Lorca, que va a estrenar esta edición remasterizada de Mama Roma, segunda película de Pier Paolo Pasolini, así como también la van a estar reestrenando en Palermo, en un cine de Palermo muy conocido de cadena, así como también en Recoleta, otra cadena en el shopping de Recoleta hay otro cine, ahí también la van a estar proyectando la película. Les recomiendo que vayan, un pequeño también repasito para... porque mencioné mucho quién es el director de la película, pero a la vez no hablé mucho de él. Un par de las películas que hizo Pier Paolo Pasolini por ahí les suenan, como por ejemplo una adaptación de Edipo Rey, El Evangelio según Mateo, posiblemente de las películas más conocidas que hizo, y, bueno, Teorema también, ahora que se me viene otra a la cabeza, y la película más controversial, que fue la última película que realizó, que es Saló o los 120 días en Sodoma, la cual narra de una manera muy explícita las torturas que se hacían en un pueblito llamado Saló, justamente un pueblito, un municipio muy chiquito italiano, las torturas que se realizaban, torturas de índole psicológico, sexual, físico y demás. Una película muy muy gráfica que fue, inclusive fue censurada durante muchísimos años, y al día de hoy les recomiendo, si la van a ver, que la vean con el estómago vacío, porque es una película muy fuerte. Pier Paolo Pasolini, con 53 años después de filmar esta película, fallece misteriosamente. Fue asesinado, es verdad, fue asesinado, no se sabe cómo, pero lo encuentran en una ruta, al costado de una ruta, encuentran el cuerpo de un día, de una noche al día siguiente. De un momento para el otro, lo encuentran muerto. Así que es también un misterio que está sin resolver. De todas maneras, él siempre tuvo muy entre ceja y ceja el fascismo. Siempre se lo relacionó. Fue militante también, militó en un movimiento del Friuli. Exactamente, siempre estuvo muy relacionado por ese lado, y las teorías que hay sobre su asesinato van también por el lado de su militancia, ¿no? Tuvo muchas discusiones también con el Partido Comunista, pero porque era un hombre de izquierda y le pedía que fuera más revolucionario al Partido Comunista. Exactamente. Italiano, que no transara con la Democracia Cristiana. Bueno, debates que hubo en ese momento, él formó un movimiento que, digamos, que también era de izquierda, sí, pero en donde estaba debatiendo y enfrentado con el Partido Comunista. Una buena manera de ver todo esto es siguiendo la filmografía de Pasolini, donde estos temas están constantemente presentes, claro, desde la religión hasta la política partidaria, hasta mismo en el caso de Saló, que es su película más fuerte, inclusive las atrocidades que se le realizaba al pueblo trabajador y a la gente en general durante el fascismo. Uh-huh. Así que, volviendo a Mamá Roma, mañana estrena la película, recomiendo que se acerquen Palermo, Recoleta o el cine Lorca de la calle Corrientes y Uruguay, ahí justo en la salida del SubTV. Ahí van a encontrar la película para poder disfrutarla en todo su esplendor. Hay la protagonista de Mamá Roma fue, sí, una de las grandes estrellas de esos años, de los años 60, sí, 50. 50-60. 50-60, sí, sí, sí. Ana Magnani. Sí. Es decir, hace un trabajo, bueno, vos contaste algo, es deslumbrante. Es un laburo ella, muy interesante. ¿No? Es muy interesante también, una última cosita ya para cerrar la película, cómo se utiliza también la ciudad y los deseos tal vez de una clase que intenta salir de la pobreza, y de cómo de alguna manera esos deseos se ven limitados. Todo eso también Pasolini lo cuenta visualmente, sin necesidad de exponer verbalmente esos temas. Vayan y disfruten la película, porque es un gozo total ver semejante cine. Camilo, ahora algo de coronavirus. Sí. Una cosita, porque viste viste que la gente no quiere dejar el barbijo en general, la gente. Sí, creo que se mezclan varias cosas, me parece. Hubo hace un mes, hubo una subida, nosotros lo dijimos, una subida de casos muy grande. Que suban los casos automáticamente nos llevan a pensar en cuarentenas, en me puede tocar a mí, yo tengo algún factor de riesgo, como que te llevan a pensar lo peor de estos últimos 2 años. Eso automáticamente te dice, bueno, lo uso el barbijo. Preferible estar protegido. Otra cuestión más, el frío. Claro. Hoy tuvimos la tarde más fría en estos meses. Viene muy bien el barbijo para... Y el barbijo viene bárbaro. Uh-huh. El barbijo te protege, y es como que si estás bien abrigadito, estás en una camita, el barbijo te protege la cara. porque uno también puede ponerse una bufanda, puede ponerse un cuellito, pero hay cierta parte de la cara que no es protegida, por más que uno esté abrigado. Entonces el barbijo de todas maneras viene bien en ese sentido. Después, me parece que está tan instalado también el barbijo que no creo que se vaya completamente, por más que vuelva el calor, que haya cero casos y demás. Pero también me parece que de un día para el otro no va a desaparecer, por supuesto. Claro, claro, vos sabés que yo lo suelo usar, pero el otro día fui a un supermercado. Sí. Entré, compré todo y cuando salí me di cuenta que no tenía barbijo. Y miré para atrás y todo el mundo tenía barbijo. Claro, es mucho menos la gente. Sí. Yo era el raro. Pero bueno, sí, viene. Viene bastante bien. ¿Cómo andamos con los números? Los números del COVID va a ser un refrito de las semanas anteriores porque venimos diciendo que no hay repercusión del aumento de casos que hubo, no hubo repercusión en los pacientes graves, así como tampoco en los fallecidos. La semana pasada hablamos de dos fallecidos en la ciudad y esta semana tenemos que hablar de que en el último reporte se dieron cero. Así que es una gran noticia. A la vez, ¿por qué me refiero al refrito? Porque los casos que habían subido exponencialmente, que habíamos tenido un 300% de aumento de una semana para la otra, ya por tercera semana consecutiva tenemos una baja de más de un 25%. En esta semana fue de 27% la baja. Se reportaron 6.712 casos, lo cual significa 958 casos diarios. Como dijimos recién, un 27% menos. En lo que respecta a vacunación, aumentó muy poco la de primera y segunda dosis, no hay ya mucha gente para vacunar, aquellos que no se la dieron a esta altura, es muy complicado que se la den. Y en lo que respecta a terceras dosis, sí subió bastante porque los mayores de 18, entre 18 y 25, sin factores de riesgo, en este último mes estuvieron recibiendo la tercera dosis, así que en ese caso sí, hubo 103.389 aplicaciones de terceras dosis en la ciudad de Buenos Aires. Como venimos diciendo, no hay muchos cambios, así que, y es más, me atrevo a decir que en los próximos meses ya va a dejar de haber reporte de COVID. Ya los reportes pasaron de ser diarios a ser semanales. E inclusive el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, en las últimas dos semanas también dio un solo reporte. Así que tal vez el reporte va a pasar a ser quincenal. ¿Por qué no después ser mensual? Cada vez hay menos interés, podríamos decir, y menos preocupación por lo que es el COVID, así que de a poquito, así como tal vez de a poco empieza a desaparecer el barbijo o no, de a poquito también van a ir desapareciendo o se van a dejar de reportar con tanto énfasis ya los datos de los positivos de COVID en la ciudad. Bueno, para cerrar una cosita, fracasó hace un rato la reunión entre el gobierno y las cuatro cámaras que hoy estaban cortando, hoy era un desastre, las autopistas, todo. Transportes Unidos de Argentina, TUDA, Autoconvocados Unidos, UNTRA y el Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias, que son los que estaban con sus camiones cortando, se reunieron con el gobierno, no había gente de decisión en el gobierno, como por ejemplo el secretario de Energía, entonces no se solucionó nada. El problema central es el tema del gasoil, los precios del gasoil y la falta de gasoil, es un problema. Y esto nos tendría que hacer pensar cómo este país, por el acuerdo que hubo entre Kirchner y Moyano, para fortalecer el sindicato de camioneros, como abandonó los trenes y las cargas todas andan solamente por transporte. Sí. Entonces, cuando hay un problema como este, estamos en serios problemas. Camilo, sí. Un amigo nuestro, amigazo, Oscar Cufré, en estos momentos, en un ratito, ahí entaconeando en Balcarce 725, le van a entregar un premio a Oscar Cufré. Un hombre vinculado al tango, a la radio, hace musical, siempre musical, ha hecho el programa con nosotros acá. Ha estado en este estudio. Sacó la cumbia de la jeringa. Y nosotros nos vamos a ir escuchando a Oscar Cufré y la cumbia de la jeringa y nos vamos bailando todo, vamos. Chau, hasta la semana que viene. Dos. Vamos. Que te vacuna, que te vacuna. así ves a Calle, de Bajún. Así ves a Lola, de Bajún. Los ladrones. Sé que te va tomando así más. El peluquero, de Bajún. El panadero, de Bajún. El carnicero, te revacuna. Porque la carne te vacuna por igual. Cumbia de la jeringa. Ella, dale con la jeringa. Colgate, no la pienses más. Cállate, hermano. Una vez. Si vas al Chile, te vacuna. En San Lorenzo, te vacuna. Las enfermeras te revacunan. Porque todos se vacunan por igual. En España, te vacuna. Te vacunan, en la China te revacunan, porque todos se vacunan por igual, en Mar del Plata.